con dinero no pueden tener amor. Caro quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar. Caro quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Pueden comprar lo que pueden soñar. Deben amar, sin embargo prefieren gastar. Equivocada.